Night Show. Parece que se han arreglado los problemas técnicos muy momentáneamente, pero parece que podremos tirar para adelante. Pues aquí va la pulpería en directo. Aquí estamos, 91.4 FM, Radio Contrabanda, Radio Comunitaria de Barcelona, radio libre y no comercial. Pues al no ser comercial no tenemos mucho dinero y eso es lo que pasa por ser pobre. Bueno, los problemas técnicos pasan también en las familias ricas, que no son necesariamente las mejores, y también pasan en Radio Contrabanda, por supuesto. Son las 8:30 de la noche, pero vamos, que podemos hacer un programa igual de bonito, espero, igual de divertido o lo que sea. Pues aquí va, la pulpería, 91.4, Radio Contrabanda. Y aquí va el bar, está abierto el bar de la pulpería. Aquí estoy solo yo, Micaele, en la barra. Bueno, por los ruidos que se escuchan, puedo decir que hay gente dentro del bar. Probablemente el otro día cuando cerré el bar se me olvidó algún que otro cliente dentro del bar. ¿Qué tal, hombre? Sí, evidentemente, sí, se me olvidaron algunos, pero bueno, veo que han podido sobrevivir. Bueno, es que si te cierran dentro de un bar puedes sobrevivir con las cañas, las tapas y todo lo que hay. Así que vamos, aquí está la pulpería. Voy a poner un poco de música de fondo. A ver qué tal aquí. Claro, aquí va, un poco de swing. Django Reinhardt, no sabía cómo lo pronuncian los franceses. Tampoco es él en concreto, es una formación de Barcelona que interpreta su música. Ya lo puse unas cuantas veces y es que me gusta mucho. Pero bueno, voy un poco alterado porque todo eso de los problemas técnicos, tengo que decir la verdad que me alteró un poco, me puso un poco de tensión, pero ahora ya me voy sirviendo mi cañita para calmarme. Bueno, mejor que me meto con algo más fuerte. Pienso que voy directamente con aguardiente y luego con una cañita. Mientras tanto, como se acerca la fecha de San Valentín, he pensado poner un poco de música en honor a la fecha, algo que hable de amores y desamores y todas cosas así. Entonces se me ocurrió lo primero, un clásico de la música española que habla más bien de desamor, diría yo. Pero bueno, que hace parte también del amor, ¿no? Entonces eso lo dedico a todos los que están por ahí y que se sienten identificados con este gran tema de la canción española, que repito, que expresa un sentimiento universal. Pues aquí va. Me había confundido yo esta vez, disculpen, pero aquí va. Para amor. De vuelta en la pulpería 91.4 de la FM, Radio Contrabanda. Pues como decía, hemos tenido problemas técnicos, ahora está resuelto. Yo me equivoqué antes de palanquita, pero de la mesa, porque la tensión de todo lo que estaba pasando aquí me puso un poco loco, pero bueno, ahora estamos bien recuperados. Esa canción, como todos sabéis y todas habéis reconocido, eran Los Chunguitos, míticos Chunguitos, y la canción era Dame Veneno. He pensado en algo romántico así para San Valentín, no se me ocurrió nada mejor que Dame Veneno. Pero bueno, volvemos en la pulpería. Yo estoy esperando también que tiene que llegar a momentos unos amigos, tiene que llegar más gente además, y tiene que... A ver. Aquí está, adelante, hombre, adelante, ¿qué tal? Entra, Tomás, entra. Hola, ¿cómo vamos? Muy bien, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás, hombre? Bueno, aquí estamos. Acércate. Hace un poquito de frío, acércate bien al micro. A ver ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿me escucha bien? Te escuchamos perfectamente, ¿qué tal? Tu primera vez que vienes en un bar musical, supongo, en un bar radiofónico, disculpa. Sí, en un bar radiofónico la primera vez. Pues muy bien, mira, eso es la pulpería, es el único bar radiofónico que yo conozco de Barcelona. Y aquí estoy yo, mira, la barra, normalmente más gente, pero hoy no han venido, pero no pasa nada, ya lo pasaremos bien entre aquí. Claro. Y ya está, también traes tu guitarra, ¿no?, para tocar algo. La tengo acá nomás cerquita. Pues muy bien, pues luego nos tocará algo, yo que sé, más tarde, ¿no? Sí, dale, hacemos así. Ahora, mira, ¿quieres tomar una cañita? Algo sí, por de... favor, ponemos una cañita fresquita, sí. Pues muy bien, una caña, ¿quieres también comer algo? Y podía hacer unas olivitas, ¿tienes estas que vienen así con zanahorias, pepinitas, estas cositas? Ah, esas olivitas te gustan. Esas son más lindas, son alineadas. Son las que te gustan. ¿Cómo que llaman gazpachas? Aceitunas gazpachas. Gazpachas se llaman, no sé yo cómo las llaman, pero sí, seguro que si voy a buscarlas, y si, por ahí seguro que están. Aceituna gazpacha como te daba cuando eras chiquito tu chacha. Anda. Pues sí, vamos, mira, seguro que se encuentra. Oye, ponemos otra canción de... para... sí, para... ¿El estilo de Los Chunguitos? No, pensaba algo, ahora sí, algo más, más romántico. Son chungos, pero... Dame Veneno, son bien chungos Los Chunguitos. ¿No? Son bien chungos, pero también es un clásico también. Vamos nomás. Vamos con otro clásico de la canción italiana, esta vez va Mina. Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. Il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontagli un'altra. Violini e rose li posso sentire. Cosa mi va se mi va, quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole. Ascoltami. Parole. Ti prego. Parole. Io ti giuro. Parole, soltanto parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti come la prima volta. Che cosa sei? No, non dire nulla. C'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai. Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna e i grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, sognare l'uomo che a volte sente quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Soltanto parole, parole tra noi. Che cosa sei? Parole, parole, parole. Che cosa sei? Parole. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Volvemos en el bar, en la pulpería. Pues esa era Mina, obviamente, la canción eran Parole. Soltanto parole, nada más que palabras, nada más que palabras. Pues hoy he pensado, mira, como es San Valentín, como se acerca San Valentín, que es una fecha bastante cutre, digamos, ¿no? De una fiesta que, bueno, una como la Navidad, como todas esas fiestas que agarran el sentido comercial, que sirven fundamentalmente para que la economía siga a tope y nunca como ahora está necesitada de esas fiestas, cosas así. Entonces pensé, joder, ¿por qué no poner canciones por ahí, no? Que tratan un poco del amor, pero de un otro, en otro sentido, ¿no? Más irónico, como por ejemplo esta canción, Parole, que dice son solo palabras, bla bla bla, y hay otro tipo que habla como con Mina. O si no, también la otra de los chunguitos, que, bueno, es una canción que tiene una alta carga emotiva, seguramente. Pues leía yo que, lo leía hoy en internet, que San Valentín, a pesar de lo que decía antes de que es una fiesta, bueno, que ha agarrado significado comercial, deriva muy probablemente de un origen griego y latino también, ¿no? Que es curioso eso, ¿no? Porque los griegos entre mediados de enero y mediados de febrero celebraban el mes de, bueno, no me acuerdo qué, pero donde prácticamente celebraban el matrimonio entre Zeus y la diosa Hera. Vamos, que también esa diosa se casó con Zeus, que no era mal partido Zeus, vamos. No digo que era el hombre más poderoso del mundo, sino que era el dios más poderoso del universo. O sea, que ni siquiera Berlusconi le llegaba ni a las rodillas, vamos. Y luego con los romanos, los latinos, celebraban las Lupercales, que era un rito conectado directamente a la fertilidad, pero nada de romanticismo, fertilidad en el sentido más práctico del término. Y según Plutarco, en esa época, ahora voy traduciendo del latín directamente, según Plutarco, voy a intentar hacer un acento más bien latino antiguo, pero no sé si me sale. En esa época, muchos de los jóvenes nobles y magistrados iban y venían desnudos por la ciudad, por diversión y risa, azotando a los transeúntes con látigos cerdosos. Pues esas eran las palabras de Plutarco. Y ese era un poco de origen histórico de esa recurrencia. Pero bueno, nosotros ya vamos a celebrar otra recurrencia que hay en estos días, que serían los 200 años del nacimiento de Charles Darwin, que ya lo hemos hablado el viernes pasado, y más o menos siempre por esas fechas, los 150 años de la publicación de su libro más famoso, que es El origen de las especies. Y bueno, ese libro, ya como sabemos todos, desarrolló la teoría de que toda forma de vida que hay en la Tierra tiene un origen común, y luego con la evolución de las especies, ahí se desarrollaron todas las especies que populan la Tierra ahora. Pero es curioso porque actualmente también, a pesar de que hayan pasado 150 años de la publicación de ese libro, sigue habiendo mucha gente en el mundo occidental, que es donde, repito, ese libro, y donde el pensamiento científico más se desarrolló, y donde tendría casi que ser un interiorizado por todos, bueno, dentro de ese mundo sigue habiendo bastante gente que cree en la teoría del creacionismo. ¿Qué es el creacionismo? Pues bueno, son fanáticos en muchos casos, o menos fanáticos, cristianos, la mayoría protestantes, que creen, toman la Biblia al pie de la letra y dicen que nada de evolución de las especies, nada de Darwin y bla bla bla y sus fechorías científicas, porque el mundo lo creó Dios en 6 días y el séptimo descansó. Pues dentro del creacionismo también hay varias, que me he informado yo un poco, hay varias lecturas, ¿no? Hay quien dice, por ejemplo, lo del creacionismo de la Tierra joven, que es la teoría, una de las más clásicas, que en su versión más ortodoxa, digamos, que rechaza absolutamente el evolucionismo. Luego hay un creacionismo más ambiguo, que lo acepta en parte. Y veía también que hay un creacionismo de la Tierra joven de evolución rápida, que es muy interesante, eso según la cual Dios hizo una evolución de las especies en 6 días. ¿Qué te parece eso? Y esa es una buena teoría. Es una muy buena teoría esa, ¿no? Claro, para que coincidan todos los... Rapidito fue. Claro, no, porque todas las evidencias de fósiles que hay en la Tierra no se pueden borrar, entonces para que coincidan eso con la Biblia, tuvieron que darle un poco con la fantasía y con el cerebro y llegaron a la conclusión de que Dios hizo la evolución de las especies en 6 días. Bien, pues, rápido era. Bien, bueno, es Dios, hombre. Es que, claro. Vamos, si no lo hace él, ¿quién lo hace? Pero también, claro, hay un creacionismo, según eso, porque es curioso eso, eso del creacionismo de la Tierra joven, creen que la Tierra tiene alrededor de 6.000 años, nada más que 6.000 años. Como mucho, pueden llegar a decir que tiene 10.000 años, pero, o sea, muy joven, muy joven. Jovencita la chica. Claro. Y un día Dios, fundamentalmente, se despertó y dijo, me aburro, en plan Homer Simpson. Muy solo. Muy solo, claro. Me aburro, y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué no hacer la Tierra? Pues vamos, venga. El creacionismo, porque es curioso eso, de lo que he leído yo, no sé cuánta credibilidad hay que darle a este dato, pero he leído que alrededor de poco menos del 50% de los estadounidenses creen en el creacionismo. Joder, es que es muy fuerte. Es un gran porcentaje, ¿no? Es un gran porcentaje que gente que ha podido estudiar, ir a la escuela y todo, o sea, porque si eso pasa en poblaciones que no han tenido acceso a ningún tipo de cultura científica, pues es comprensible, ¿no? Pero que pase en el país más rico del mundo es... Un poquito raro. Es un poquito raro, Digo, sí. Y casi... ofender. ¿Cómo? Sin ánimo de ofender. Sin ánimo de ofender, por supuesto, hombre, por supuesto. Y casi el 10% de las universidades cristianas de Estados Unidos lo enseñan. Y eso, bueno, es fuerte, ¿eh? Ahí tenemos el porqué, entonces. Claro, y yo te digo, sí, que leía que ahora no hay ninguna forma de evolucionismo está implementada en las enseñanzas públicas de ningún país del mundo. Que en Estados Unidos sí que se, porque esas son universidades privadas, ¿no? Sí que se intentó de inculcar el creacionismo en las escuelas públicas, Pero en el 2005 hubo una sentencia muy importante que lo decretó ilegal, por suerte, porque decía, y es curioso el caso ese, porque fue la junta escolar, no unos padres que dijeron que queremos el creacionismo, fue la junta escolar que introdujo el creacionismo durante las horas de biología, y unos enseñantes rechazaron de enseñarlos, porque claro, porque decían que voy a enseñar yo el creacionismo, si es que todavía... Y no me lo creo ni yo y no lo voy a enseñar menos, ¿no? claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que también con unos padres fueron a juicio y por suerte, gracias a Dios, nunca sería mejor dicho, lo ganaron un juicio porque la corte de Estados Unidos dijo que eso del creacionismo era enseñar religión, lo que no se puede hacer en la escuela pública durante... Hubo varios docentes, varios profesores antes que accedieron a enseñarlo sin ningún tipo de problema. Claro. Sin ningún tipo de pega y sin plantearse si lo estaban haciendo bien o no, ¿no? No, claro, eso es lo brutal, ¿no? Que muchas juntas escolares de muchas escuelas, de muchos estados de Estados Unidos, lo enseñaban, hasta que una, ahí hubo el choque directo, fueron a juicio y... Por suerte ganaron los laicos, ¿no? Y porque claro, porque el juez dijo, además, tachó de mentirosos a los de la junta escolar, diciéndole que así vendían como verdaderos propósitos científicos algo que no era nada más que religión. Y eso, repitió el juez, no se puede hacer en las escuelas públicas. Por suerte, pero... Muy bien, olé por este juez, vamos. Olé, sí. Y es importante porque, hombre... Menos mal, ahora ya no lo pueden hacer, aunque sigan haciéndolo en escuelas privadas. Bueno, yo que estuve viviendo en Estados Unidos, me acuerdo que unos profesores míos también me contaban de unas anécdotas relacionadas con eso, el creacionismo, con unos alumnos suyos que se quejaron del hecho de que enseñaba el evolucionismo. Hubo otra gente, una vez hablando con un médico, me decía eso, que algunos pacientes suyos, cuando intenta explicarle cosas, tiene que ir con mucho cuidado de lo que dice, porque ya le tocó a pacientes que le dijeron, mire, no me hable a mí de evolucionismo, porque si no, esa va a ser la última vez que me ve por aquí. Claro, como era un médico privado, no podía tampoco permitirse, no quería perder los pacientes, entonces ahora evita de hablar de evolucionismo y todo, pero es que dices que para flipar. Y esa teoría del creacionismo es muy curioso también, que le han dado otro nombre, que se llama el diseño inteligente. Porque claro, porque quieren enseñar como no que la Tierra y todas las especies son un fruto de ese diseño inteligente de Dios. Ahora digo yo, pues por cómo está el mundo tampoco tan inteligente, ¿no? Se podría llamar igual diseño medio tonto, ¿no? Porque vamos, por cómo está el patio, tanta inteligencia no se la veo. Pero bueno, y está, esa era otra recurrencia... Sobre el creacionismo de esos dos nuestro días. Aporte. Nuestro aporte. Nuestro pensamiento. Ahí va, pseudocientífico. Ahí estamos. Pero bueno, justo sin ánimo de ofender, por supuesto, pero es que hay verdades que es la verdad y no se puede opinar mucho. Cuando hay fósiles y todo, y sí. Es evidencia y la evidencia... O sea, la evidencia es evidente. Es que es así, es así. Y la materia es la materia y luego uno puede pensar lo que quiere, libre de equivocarse también. Exactamente. ¿No? Vamos, volvemos un poco con un poco de música. Volvamos nomás. Volvamos en estilo San Valentino y esta canción la vamos a dedicar a todos los que... Van viendo novias y novios ahí con mucho amor y ellos tienen algo más de problemitos de pareja. Pues aquí va Tonino Carotone, Me cago en el amor. Es un mundo difícil, es vida intensa. Felicidad, momentos, es futuro incierto. El fuego y el agua, concierto y calma. Sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voy a creer yo en el amor, si no me entiende, no me comprende. Y me abandono.

Sí, bueno, no sé si bastantes, pero por lo menos una importante. Una bien importante, bien dura, aparentemente, porque para cagarse en el amor, así. Sí, disagrante, sí. Disagrantemente. Pero es bonita. Esa canción la escribió, creo, en el 1999. De hecho, una vez hablé con él, ¿no? Y decía que le salió, bueno, claro, de un desamor, ¿no? Y así, de repente, fue como, ¡wala! Y, bueno, a mí me encanta esta canción. Y le tiré más todo el álbum este, que creo que se llama... Me cago en el amor, supongo. Todo el álbum ese... Bien cagado. No, se llama, disculpa. Ah. Se llama Mundo Difícil. Mundo Difícil. Vale, no. Y es un buen álbum. Es un buen álbum. Fue un éxito brutal en Italia. Pero éxito. Éxito, en fin, aunque bruto. Todo, todo un verano ahí de Tonio Carotone. Pero bueno. Y ese que escuchamos ahora de fondo es Smokers Delight. Es una banda, no creo de Estados Unidos, pero no estoy seguro. Tengo una anécdota curiosa sobre esa banda. El CD lo compró un amigo mío hace más de 10 años, creo, que éramos grandísimos fumetas por la época. Éramos fumadores de porros profesionales. No nos pagaban, pero igual era una profesión porque nos llevaba todo el día para desarrollar la tarea. Muy bien. Sí, te digo, a tope. Y el tipo, claro, era el más fumador. O sea, ese era un animal nacido para fumar, vamos. Ese era el que se quemaba por la noche y se quedaba dormido con el porro prendido. ¿Cómo? Que se quedaba dormido con el porro prendido. Sí, bueno, casi que sí, pero es que igual dormido lo fumaba, capaz, ¿eh? Porque, tremendo. Y bueno, y claro, un chaval de 20 años, ¿no? Un jabalí era, porque era enorme además, ¿sabes? Y bueno, y un día en una tienda de CD ve un CD que tiene como una hoja de marihuana ahí pintada y luego mira el título, o sea, el nombre. Smokers... Fumadores, dice, vamos, ese es nuestro disco, claro. Es el disco de cabecilla, decía. Ahí, y lo compraba sin ni siquiera escucharlo y luego resultó ser muy bueno, ¿eh? Mira, escuchamos un poquito. Pues así es, ¿eh? Así que nos quedamos todo un año de fumetas, más o menos un año, igual no, pero... No, muchos años de fumetas, pero digo, con este CD mucho menos de un año, ¿no? Pero muchos meses, así que era la banda sonora de nuestras tardes. De nuestra tarde de sofá. Claro. Muy relajante el disco de los Smokers, la verdad. La verdad que sí, ¿eh? Como música de fondo está muy, muy bien. Pero bueno, volvemos aquí a la pulpería. Voy a decir rápidamente el número de teléfono, se me había olvidado. Es el 93-317-7366. Repito, por si alguien no tenía el móvil o se había perdido un número por ahí, 93-317-7366. También decir que la pulpería se va a escuchar la remisión en Contrabanda, el 91.4, o por internet en contrabanda.org. La remisión es en los lunes a la 1:30 de la tarde, de 1:30 a 3 de la tarde. Y también decir que por fin ha vuelto nuestra página web, y aquí hay que celebrarlo. Ahora voy a invitar a todos a una copa de cava. Perfectamente. Pues porque hay que celebrarlo. Tuvimos problemas técnicos con nuestra página web, pero ha vuelto. Entonces podéis ir a www.lapulperia.org. Repito, lapulperia.org, y ahí descargar todos los programas hechos hasta ahora. Así que nada, está bien, ¿no? Estoy muy contento de la página web. Tuvimos una semana sin página web, pero por fin ya está. Hostia, el timbre otra vez, hombre. El timbre. A ver quién hay. Por favor, para con ese timbre, por favor. Hay que llamar al electricista, aparentemente se ve que funciona mal el botón del timbre. Sí, no, pero sabes que igual funciona bien el botón, es que hay mucha gente que se queda ahí... Se queda colgada, enganchada, ¿no? Claro, no cree que tenemos un timbre. Es que hay gente muy ansiosa, igual que... Yo tenía un vecino que me dejaba, casualmente cuando ponía la música muy alta, se cansó. Me vino, me llamó la atención varias veces, Y ya en un momento dado se cansó de llamarme la atención y me dejaba puesto en el timbre un escarbadiente clavado para que yo bajara corriendo la escalera. ¡Qué grande, hombre! Qué vecino más simpático. Simpático, pero mejor que llame la poli, mejor eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, por lo menos decirle, toma, ¿qué te crees, maldito? Un saludo para el vecino. Un saludo para el vecino. Pues esa música, porque yo ya la he visto, la puedo reconocer, pero los oyentes también la pueden reconocer con esa música. Ha entrado en el bar Amelie. ¿Qué tal, Amelie? ¿Cómo estás? Nuestra querida amiga Amelie, ¿qué tal? Oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Amelie? Espera que te abro el micro, ¿qué tal? Discúlpeme. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo bien. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Sí, un poco triste, pero bien. ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? Es que voy a volver a Francia. ¿Vas a volver a Francia? Sí. Pero si acabas de llegar. Estoy aquí desde más o menos 6 meses ahora, ¿no? 6 meses y solo has venido una vez a la pulpería. Sí. Bueno, pero por lo menos has vuelto, eso ya me alegra que hayas vuelto. Así que, bueno, voy a repetir brevemente, por aquí de los oyentes no lo conocen, es Amelie, la de la película, ese famosísimo éxito en toda Francia, en todo el mundo. Pues nada, después de grabar la peli, Amelie entró en depresión porque, bueno, al principio fue toda una fiesta, se hizo famosa y allá con su novio de la peli acabó fatal. ¿Le engañaba este chico? ¿Qué pasó? No sé, ahora se lo preguntamos a ella directamente. Y así que ella entró en toda una espiral de drogas y alcohol y hasta prostitución de lujo, pero eso no te lo podía decir, pero lo he dicho. Y bueno, o sea que decadente, iba cayendo hacia lo más fondo de su... de su existencia, y por fin decidió entonces ir a Barcelona para desintoxicarse. Así que, ¿qué tal, Amelie? ¿Cómo ha ido todo? Todo bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Te veo, no? O sea, ¿quieres tomar algo? Sí, por favor. ¿Qué quieres tomar? Una caña. ¿Una caña? Sí. ¿Y cómo ha ido todo eso de la...? ¿Por qué te vuelves ya para Francia, Amelie? Es que al final Barcelona es más, no sé, no es... No puedo curar aquí. No te puedes rehabilitar, ¿no? Sí, es que al final es casi peor que en Francia. Ah, sí, claro. Sí, sí. Poco... Ah, muchas fiestas y tal. Yeah. Pero lo bueno es que ahora no estoy más depresiva. ¿No estás más depresiva? Sí, ahora estoy de puta madre, pero... Pues muy bien. Muy ah, ya bien. No estás triste. Entonces. Sí, ah, a lo menos ahí estoy. Pero por el resto creo que tengo que, no sé qué... Quizás encerrarme en una isla en Belle-Île-en-Mer, en Bretaña o algo así. No lo sé. Una buena alternativa, Meli. Estás por tristeza. Es que aquí no se puede. Todo el mundo está de fiesta por la semana y tal. Claro, es que tú también escoger Barcelona para desintoxicarse es que hace falta... Ella pensó que el clima mediterráneo le ayudaría. Claro, sí, pero... es bueno ir al mar y tal, y al final no. Es que yo te digo, escoger Barcelona para desintoxicarse no me parece la opción mejor. Es como... no pero, sé. Amelie buscaba el aire mediterráneo de la playa, pero es que terminaba por las mañanas en la playa de After. Ahí. Esos eran los problemas que tenía Amelie. Ahí eso la has dado. Es. Ahí la has dado, hombre. Pues nada, yo de todas maneras te veo bien. O sea, aunque te veo siempre que te gusta el copete y te gusta la fiesta, pero por lo menos estás, por lo menos lo aprovechas, ¿no? Sí, ya las ojeras... Sí. Creo que no las tiene. Claro. No, te vemos. Bueno, estamos contigo. ¿Y cuándo piensas volver para Francia? Este martes, creo. ¿Este martes ya? Sí. Estás un poco triste. ¿Y con tu novio qué tal? Cuéntanos qué pasó con tu novio de la peli, entonces. Ese de la moto. ¿Quién? No, la moto la tenías tú, ¿no? La moto no, seguro, era de seguro él. El seguro estaba en nombre de él, ¿no? Ah, era de él. Pero la moto. Por favor, no me hables otra vez de él. Es difícil todavía, ¿sabes? Claro, no. La conoces la historia, ¿vale? Conozco la historia oficial, pero quería un poco más de... De historia. Ahí, de cotilleo. Claro, no, claro. Es que no creo que voy a ver este gilipollas otra vez. ¿Cómo? Que no, que dice que hay un gilipollas, aparece. Ah, bueno, pues nada. No te preocupes, Amelie, que eres una mujer muy... muy guapa y de mil recursos, aparte que todo el mundo te adora, ya lo sabes. Todo el mundo te adora, así que yo creo que puedes encontrar un novio cuando quieras. Cuando quieras. En la isla de Bretaña. Aquí ha vuelto el timbre, a ver quién hay. Hostia, eso por el timbre este, yo creo que solo con tanta insistencia podía ser Amelie, pero ya está aquí, entonces no puede ser nadie más que Don Chicho. A ver si no me equivoco. Es Don Chicho. Oh, oggi che magnifica giornata, è giornata di felicità, la mia bella donna se n'è andata. Che tal, Don Ciccio, come sta? Buonasera, buonasera, che tal, Michele? Buonasera, io questa cica la conosco. Questa cica la conosco. Hola, soy Don Ciccio, me presento, mucho gusto. Vabbè, te do un beso. Come te llamas? Mi chiamo Amelie. Amelie, hostia, ora sì che mi acuerdo. Claro, della pelle. Sì, nos hemos encontrado ya una vez aquí. Aquí, claro, discúlpame, es que voy un poco la edad que tengo también. Y un poco... También. Y un poco sí. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Tomás. Tomás. Muy bien, y encantado, mucho gusto. Mucho gusto mío, mucho gusto. Muy bien, va bien. ¿Y qué? ¿Eres un amigo de la pulpería? ¿Tú también? Y así soy amigo de la pulpería, sí. Pues muy bien, me alegro. Has escogido un bar... Un buen bar, ¿no? De budismo. Un bar bellísimo. Y la caña es fundamental tomarse una buena temperatura. Por eso la elección del bar es muy importante. Es fundamental. Y aparte, son tutti amici, como, ¿sabes? Tutti, i figli di puttana, non li vogliamo. Bueno, bella gente, tutti bel bar, A ver, yo hoy tengo que decir que me voy, normalmente me quedo más tiempo en el bar. Hoy me voy a quedar poco, solamente hasta el cierre, un poco antes me tengo que ir. Porque estoy un poco, me tengo que ir a descansar pronto, que mañana es San Valentino, ya sabes, ¿no? Sí, ya. Entonces yo tengo todo el día ocupadísimo, porque yo soy un poco viejo, ya lo sabes. Ya. Pero aún soy bastante... me conservo bien, digamos, ¿no? ¿Se lo ve bastante bien? Sí, se me ve bien. Digamos que está en pista todavía. Sí, estoy en pista, efectivamente. Efectivamente, estoy en pista. Y entonces tengo que contentar a todas las mujeres que me aman. Y ya me imagino, una persona así tan elegante como usted. Es que es exactamente, pero tú veo que soy una persona inteligente. Miguel, dale a ver. Allora ti dicevo, sono tutto dalle 9 del mattino fino a domingo por la tarde, suppongo che avrei di festeggiare San Valentino. Mañana, sono tutto una parrilla di programmazione, tipo tengo, a las 9 con María. Luego a las 12 a la comida con mi mujer. Luego a las 3 de la tarde hay una. A las 7, es que... ¿Y alguna vez alguna quiere, me imagino, también almorzar con usted? Porque, ¿no? Siempre el mediodía para su mujer. Yo imagino que con alguna debe tener algún conflicto, ¿no? De vez en cuando. Se arma algún que Pero otro. Don Ciccio es así. Don Ciccio soluciona todo, ¿no? Exactamente. Y Don Ciccio. Exactamente, muy bien. Eres una persona muy, muy despierta, inteligente. Me gustas, hombre, me gusta. Y bueno, y eso. Entonces yo aparte tengo un truquillo también. Por la mañana... Cuando sea que tengo un día... Espera, que cojo papel y boli, espera. Eso sí, apúntalo bien. Apunta. Igual a ti no te hace falta, porque eres joven. Pero cuando llegas con mi edad, te doy una receta que me pasó mi padre. Que yo la modifiqué porque con el tiempo han crecido el desarrollo de la tecnología y permite tener más cosas. No todas las circunstancias son iguales, Don Ciccio. Claro, entonces le he añadido ingredientes. Pero bueno, es una receta que nos tramandamos de generación... En generación, y es un batido por la mañana. Entonces, y yo te digo, he cambiado un poco los ingredientes. Fundamentalmente le meto 4 huevos, que hacen falta. De gallina, ¿no? De gallina. Un poco de vainilla, porque me gusta ese para el sabor más bien. Sí. Un par de... Igual puede parecer feo, pero no. Un poco de langosta también, que es afrodisíaco. ¿Langosta de mar o langosta de estas que comen plata? No, de mar. Ese es el saltamontes. Sí, vale, no me digo bien. Y sobre todo, 4 pílulas de Viagra, hombre. Ah, está bien, esa es la última. Eso. Ese fue el ingrediente, digamos, que detonó, que hizo explotar la tribuna, digamos. Efectivamente. Efectivamente, Don Ciccio. Eso te digo, por la mañana, como te levantas, pones todo dentro de tu batidora. Claro. Y raca, y luego... sales a la calle a morder. Eso, le hago una pregunta, don Chicho. Antes de tomarse esta pócima que su madre le ha pasado, ¿usted se come un curazanito o algo para que el estómago no le haga malo? Ah, sí, porque, sí, o sí, toma, sí, sí. ¿O toma algún tipo de protector hepático? No, no, no, tomo un croissant. Ah, un croissant. Croissant. Sí, perfecto. Un croissant con Coca-Cola. Perfectamente. Con Coca-Cola o un whisky, obviamente. Va bien, es que bien. Hay que empezar la mañana con... con un poquito de shot, ¿no? Claro, hay que tener bastante, bastante ímpetu. Yo necesito eso. Y bueno, y te digo, entonces eso, y luego por la tarde, otro, y por la noche ya no, ya basta con eso, ya hay como esos polvitos si no blancos. Puede, no puede dormir, luego, no, no, no, bueno, hay un polvito blanco que tengo que usar, que me recomendó el médico colombiano de familia, y eso por la noche está, está muy bien. Pero bueno, he visto que tú también estás llevando una guitarra. Y... sí, traje la guitarra, casualmente. Hombre, me encantaría que tocaras algo. Ah, ¿sí? Sí, me encantaría. Y bueno, cuando... si le hace ilusión, nos tocamos una canción acá, ¿no? Pues... no, Amelie también está deprimida, yo creo que le puede venir bien. Sí, ¿qué te parece, Amelie? ¿Qué muy quieres? Bien, sí, sí, sí, música, señora. Pues muy bien, mira, entonces hacemos así. Miguel, pones una canción mientras tú te preparas para tocar. Vale. Y esta, y esta. Vale. Entonces yo me voy a la mesa, ya me siento con mi whisky y listo. La voglio vivere sempre più. Bueno, don Chicho, perfecto, ya le traigo el whisky. Aquí va una canción, siempre para quedarnos en tema de romanticismo y San Valentín. I used to love her, de los Guns N' Roses. I used to love her, but I had to kill her. O sea, traducido rápidamente, la solía amar, pero tuve que matarla. Es una canción irónica, vamos, que no hay que tomar la letra. But I had to kill her. I had to put her. Y aquí vamos, la pulpería de vuelta. Eso eran Guns N' Roses, I used to love her, but I had to kill her. Bueno, la canción dice, es una tontería, hay que tomarla así, yo creo. Y dice, solía amarla, pero tuve que matarla, tuve que ponerla 6 feet under, bueno, 6 pies debajo del suelo. Pero ya nos olvidamos de Guns N' Roses y de todo, y aquí volvemos en el bar, en el directo, que aquí está nuestro amigo Tomás Basso con su guitarra. ¿Qué tal? ¿Cómo? Aquí estamos, afinando, ¿cómo? Templando un poquito la madera. ¿Está bien afinadita ahora la guitarra? Está bien afinadita, voy a apretarlo un poco, pero está. Pues tú entonces eres músico, ¿no? Sí. De toda la vida, ¿no? De, bueno, de años, ¿no? De experiencia, ¿estudiaste música o es autodidacta? Sí, he estudiado música, comencé como creo que comienzan todos, ¿no? Bueno, como muchos han, bueno, también está el que empieza directamente inculcado por su padre o su madre, vamos a estudiar música, ¿no? Pero yo creo que nací así con que me gustaba mucho la música, siempre me he sentido muy a gusto escuchando música y bueno, luego cuando comencé a crecer, sobre los 13 años, comencé a estudiar con distintos profesores, me empezaron a gustar distintas tendencias musicales. Primero comencé escuchando mucho música folclórica argentina, me inculcó o me empujó, por mejor decir así, mi abuela, me dio un empujoncito así para un día que había un festival, ir a anotarme para tocar, porque ella me veía que a mí me gustaba, que por ahí podría llegar a gustarle a la gente, y dijo, bueno, va, yo te apunto aquí, venga, va, vamos a tocar, y va a tocar. Okay, y bueno, y me subió mi abuela ahí a un escenario, ahí con 13 añitos, okay, en el pueblo de ahí de... ¿De dónde eres tú? Yo soy de Rosario, que es una ciudad 300 kilómetros al norte de Buenos Aires. Y bueno, mi abuela es de un pueblo que se llama una ciudad, no un pueblo, se llama Arroyo Seco. En realidad mi abuela no es de Arroyo Seco, sino que es nacida también en Rosario, pero se ha vivido mucho tiempo de su vida allí, así que es como también que es de allí. Bueno, un festival que se hace ahí de música popular argentina, me anota para tocar. En ese momento no tenía ni quien me acompañara, así que fue conseguir a alguien que supiera tocar bien la guitarra, decirle las canciones que más o menos sabía y tocar. Y así luego me tiró un poquito más al rock and roll, más otro tipo de música. Pero el folclore nunca lo dejé de lado, ¿no? Genial. Seguí estudiando en otra, luego me fui a Rosario, empecé en Rosario en una escuela que se llama Nigelia Soria, de danza y música del país, ¿no? Y bueno, en que empecé a estudiar allí música e instrumentos autóctonos. También toco guitarra, pero me gusta también tocar charango, toco algunos otros instrumentos típicos del folclore argentino. Claro. Hace un par de semanas vinieron dos músicos argentinos a tocar folclore del norte, del Chaco, de por ahí, con el charanguito y la guitarra. Estuvo muy bien, la verdad, estuvo muy bien. Entonces tú ahora también te dedicas, aunque no va a ser lo de hoy, a la música electrónica, me decías antes. También me dedico, sí, produzco música electrónica, sí. Y minimalista, ¿correcto? Sí, me gusta jugar ahí. No le pongo tampoco una etiqueta de minimal, pero muy bien. La verdad que no le pongo ninguna etiqueta a mi música. Algunas veces tira más para el minimal, algunas veces tira más para el tech house, algunas veces tira más para el techno. Pero bueno, depende de cómo me levanto, ¿no? Claro, lo que hago en la computadora depende del momento, cómo pinta, ¿no? Es cierto, que las etiquetas que las pongan a otros si quieren, sí, ¿no? Si tú quieren, haces lo que te sientes. Para preguntarles por ahí lo que pinchan, nada más, pero bueno. Claro. Y ahora nos vas a tocar unos que no, claro, aquí no vas a tocar evidentemente la música electrónica. No, hoy me he venido con la guitarra. Hoy has venido con la guitarra. He dejado el mixer en casa. Claro, más para un bar de copas, así. Exacto, digamos. Sí, sí. Y de tapas. ¿Y qué nos vas a tocar? Bueno, la música que me gusta tocar con la guitarra y cantar, como te seguía contando antes, también me han llamado mucho la atención otro tipo de músicas que van más allá. Cuando era chico viví con mis padres en Brasil una temporada y mi mamá de pequeño me cantaba mucho música brasilera, que era lo que a ella le gustaba y le llamaba mucho la atención, ¿no? Mucho el bossa nova. Me ha llamado siempre mucho la atención y siempre ha estado dando vuelta en mi vida el bossa nova, ¿no? También cuando comencé a tocar ya en formaciones con mis amigos, la tendencia que teníamos siempre tiraba un poquito al bossa, ¿no? A todos nos llamaba un poquito la atención e intentábamos imitarlo, intentábamos tocarlo, ¿no? Escuchábamos y tratábamos de copiar eso, ¿no? Y ya fue saliendo también un poco el estilo propio, ¿no? También con eso, ¿no? Y bueno, y ahora mi música que estoy tocando hoy por hoy tiene un poquito de bossa, un poquito de otras músicas que he cogido también elementos, y bueno, y he hecho mi estilo propio, que es pues muy una bien, cosa, ¿no? Tranquila, y espero que les guste. Vamos a escucharlo ya, hombre, ya al tanto hablar, ya vamos a escucharlo, a ver. Ándale. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. A veces es mejor quedarse atrás sin hablar y escuchar al silencio. Si no escuchas, aprieta, cierra los más y mira cómo te acaricia el viento. Y desde que se me apagaron las noches, hay demasiado sol para que no se frenen las pulsaciones. Hace falta un poco más, esclavado. Y si a las chicas que ayer te sonrieran las pusieran en fila, haría vitrinas en vez de ceniceros y nada más les daría. Si encuentras la raíz, procura que con la lluvia no se mueva el terreno. El siglo de inserción, de cambio, cerró su cupo. Ahora tienes consuelo, la media luna mordida de este bar dejó algo en concreto. Que si realmente no puedes disfrutar, tienes que pegarte el vuelo. El crucigrama en el que te encuentras hoy está por ser descifrado. Y aunque te parezca que digo mentiras, estas son todas verdades. Tere. Muy bien, hombre. Gracias. Muy bien, muy gracias. Bien, tío. O sea, muy buena. Muchas me gracias. Gustó. Muy así está bien para tranquilito, ¿eh? Tranquilito, sí, y para que el bar también se quede un poco tranquilo, que si no a veces sí, la sí. Gente se pone pesada, sí. Me gustó. Ah, bueno, me alegro que su opinión también es muy válida. Hombre, es más, muy importante, una persona de su experiencia que opine. Muy buena. Te digo, igual a veces si no te molesta, si te podría contratar para hacerle alguna serenada a una chica por ahí. Claro, no hay problema. Yo voy con mucho gusto. Para mí sería un honor. Bueno, muy bien. Pues a mí también me encantaría que vinieras un día y le haces la serenada a mi mujer. Buenísimo, pero... Ah, así me deja un poco más tranquilo. Más tranquilo, más aliviado, ¿no? Para usted poder tener tiempo para pensar bien y cómo montárselo con las otras chicas, que me imagino también, que también... También, sí. Y debe ser todo un problema. Es todo un problema. Llevo años gestionándolo bien, pero ya. Hay que hacer cosas así. ¿Usted tiene algún ayudante para esto? Porque me imagino que en algún momento alguna persona le tiene que sacar las papas del fuego a usted. Bueno, es toda una familia numerosa que nos ayudamos el uno al otro. En reprimos, hermanos. Muy bien, los hermanos se han unido. Sí. Pero ya te digo, me encantaría si pudieras ir a hacerlo. Yo no tengo ningún inconveniente. Usted me avisa con uno o dos días de anticipación y ya lo cuadramos bien. Pues perfecto, hombre. Ya estás contratado. Está contratado, perfecto. Muy bien. Oye, ¿y tú, Amelie? ¿Qué? No dices nada. Te veo un poco... No sé, un poco como nostálgica, no sé. Sí, un poco... Es que me voy y no quiero al final, pero para mi salud tengo que volver. Y para trabajar también, aquí no puedo. No puedes parar de admitir. Es que no me quieren los españoles. En Francia todos me adoran casi, pero aquí no funciona. Bueno, porque a veces son un poco más brutos por aquí, ¿eh? En Francia igual soy más fino. Vamos, no sé. Pero sí. ¿Qué te parecía esta canción, hombre? Esta música, ¿no te...? Ah, sí, sí, sí, me encantaba. ¿Te ha gustado, Meli? Un montón. Meli, Meli. Pues mira que... Te dejo un CD y te lo llevas para allá, para Francia, a ver si me haces alguna promoción ahí, a ver si... Me... Sí, sí, sí, en París. Pero primero me voy en Bretaña, entonces ahí no sé, son más de tipo música francesa, francesa. Te llevas un par de CDs ahí y en todo caso los trae. Bueno, tú me haces la traducción y ya veríamos si lo podemos cantar en francés. Ah, vale, vale. Combina la métrica, ¿sí?, y la rima, no habría ningún problema, Amelie. Claro, aparte que los contactos que tiene que tener Amelie, vamos, ya, o sea, deben ser altos contactos. Claro. Por una peli, sí. Podría ser muy bueno. ¿Nos vas a tocar otro tema? Claro, sí, sí. Pues dale, cuando espera, que porque hay el teléfono. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, teléfono. Sí. Aquí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hostia. Felicidades, vaya programa, qué bien que lo hayáis hecho, por fin. Muchas gracias. No podíais fallarme en esta noche. Muchísimas gracias, yo a ti te conozco, tú eres Mar, ¿correcto? Ostras, sí, me has conocido. Oye, y la conversación, habéis tratado el tema del evolucionismo, el creacionismo, todo eso, muy bueno, ¿eh? Oh, muchas gracias. Esto hay que tratarlo muchas veces, creo, este tema es para largo, ¿eh? Es para largo, sí. Hay muchas cosas que estudiar. Sí, sí, sí. Sobre sí. todo ello. Sí, sobre todo algunas personas, ¿no? Porque igual nosotros ya vamos como... Algo más o menos intuimos. Ey, una cosa. No, nunca te creas más de lo que eres. Hay más cosas y hay que estudiar. Eso es cierto. Pero es que, ¿sabes qué? También en muchísimas cosas uno tiene que escoger lo que estudiar. No se puede dedicar a todo, ¿no? Bueno, sí. Pero por un lado está muy bien. El evolucionismo es evidente. Pero tampoco nos tomamos la Biblia al pie de la letra. No, es no, que no. Es increíble, es una información muy importante, pero tampoco es para tomarla al pie de la letra. Es que evidentemente, o sea, mira, yo te digo que si inclusive los católicos, porque realmente los católicos no creen, por lo menos oficialmente la Iglesia Católica no cree en el creacionismo, no, y sus versiones más duras. Porque ya perdió como esa lucha hace 150 años y ya dijo, ya está. O sea, son los protestantes de Estados Unidos que ahí le echan caña y se toman la Biblia. Bueno, yo pienso una cosa, que cuando se acabe el último creacionista, pues ya está, ¿sabes? Ya podremos evolucionar todos. Ah, bueno, sería otro paso. Sería la evolucionista en este momento de la era, ¿no? Claro, sí. Bueno, todas lo son, ¿eh? Porque ya me dirás el salto que hemos pegado desde que hemos empezado a estar sobre la Tierra hasta ahora, es increíble. Un salto bastante grande. Es una maravilla, o sea, es para estar permanentemente con ganas de hacer más y más cosas y saber y bueno. Me gusta entender mucho entender al ignorante también, porque todos lo somos un poco, siempre es imposible saberlo todo. Estoy de acuerdo, mira, estoy de acuerdo con tu optimismo y también con tu tolerancia, vamos, porque o sea, también hay que respetar también al ignorante finalmente, ¿no? Aunque a veces no sale fácil. Bueno, y también muchas felicidades a Tomás, porque me ha gustado mucho su canción. Bueno, muchas gracias. Está muy bien. Muchas gracias. Muy bien, hay que seguir trabajando. Claro. Siempre, más cosas y más cosas. Sí, todo el tiempo. Otro día te escucharé. Otra canción, espero. Sí, sí, ahora igualmente vamos a seguir tocando un poquito. Ah, perfecto. Acá está el amigo que... Ahora vamos. Sí, quiere el tema de las serenatas, así que vamos a ver cuál le gusta más para que elija para su mujer. Pues sí, también para Don Chicho, claro, que hay que tenerlo en cuenta, Don Chicho, que si no nos contrata, entonces hay que hacer un buen papel, creo. Sí, tú. Te digo que con Don Chicho vas a tener un representante muy bueno también. Pesado en Italia, de los pesos pesados, de los managers, sí, digamos. Y hablando de Italia, habéis traído a Mina, que es una fabulosa cantante italiana. Me ha gustado mucho la canción. Muy bien, hombre, estás contenta, ¿eh? Hoy sí, es que es un día para estar contento. Vivimos en el planeta del amor. ¿Cómo no vamos a estar enamorados? Todos, de la vida, por favor. La verdad que hoy es un día especial, yo creo también eso. Hoy es un día especial, yo tuve un día muy especial también hoy. Ah, sí. Hoy tuve un ataque de adrenalina y un ataque de buena onda. Me agarró un ataque que no lo podría describir, pero que un ataque que me ha llevado a un buen estado, la verdad. y bueno, hay que compartirlo. Pues, y ya que para ti también es un buen estado, también para mí. Exacto, para pues, compartirlo entre todos, para que todos estemos eufóricos y bien. Ahí está. Pues sois contagiosos, o sea, ya me... Ya estás bien, también tú. Sí, estoy mejor, estoy mucho mejor, vamos. No había tenido un día especial y de la verdad que cuando entré aquí la mesa no funcionaba, me cabreé un poco también, pero bueno, luego se arregló todo, ¿viste? Pero aquí estábamos todos los oyentes telepáticamente influyendo para que todo saliera bien. Pues y muchísimas gracias. Finalmente el programa está en marcha. Eso es lo que cuenta. Y aquí también Amelie está un poco más alegre ahora, ya lo veo, ¿eh? Pues, otra copita. Vamos, Amelie, a por otra caña. Bueno, entonces nosotros te invitamos virtualmente a una copa. Venga. Y te invitamos a que escuche otra canción de nuestro querido Tomás. Hasta la próxima entonces. Venga, pues muchísimas gracias por tu llamada. Adiós. Chao, chao, chao, chao. Pues aquí nuestra una querida oyente de La Pulpería. Repito el número de teléfono por si otro quiere llamar: 93-317-7366. Y ahora vamos con otra canción del Tomás. ¿Cómo se llamaba la anterior? Bueno, la anterior canción que canté se llamaba Hurgando. Y bueno, la hice hace un año aproximadamente. Un año, sí. Momento ahí de cambios. Sí, yo creo que la música también la mejor música sale cuando hay un cambio ahí en tu cuerpo raro, así cuando hay un ruido, una explosión, un mejor momento también, ¿no? Ese fue un momento y ahí pintó esa letra y estas armonías también y ahí combiné y salió lo que salió, ¿no? Y salió bien, y me felicito. ¿Y ahora qué nos vas a tocar? Bueno, ahora voy a tocar otra canción que se llama Agenda y Ganas, que también tiene aproximadamente, bueno, esto que voy a tocar hoy y estas cosas que te quiero compartir aquí, esta música con vos, son cosas que estoy grabando ahora un disco que va a salir dentro de muy poquito ya a la venta. Y bueno, son dos trabajos que vengo recopilando, haciendo canciones para llegar a tener un disquito y me lo estoy currando, estoy en eso. Venga, pues adelante, ya que el tiempo se nos va en contra, hombre. Vamos. Venga, cuando quieras. Hurgando entre agenda y ganas, con espacios negros donde a todos parecía conocer, como por detrás de un vidrio y de blanco entre pocas prendas, viendo cómo aclaraba reflejada manera de bifurcar y de ramificar la autopista que te une a tu destino y que no la sigue. Y ella en la punta de cada montaña habrá lo mismo que al final de esa playa, y detrás de todo lo azul también hay tanto el negro que no se ve. Que no se ve, que no se ve. Si los matices de esta mirada clara no te acompañan, déjalo, sí, el perfume de la gota en primavera, las ganas, el miedo, todo queda en ti. Impactadas quedan las gotas, no como hacen allí. Y el crucero de los humos ardientes no partirá sin ti. Y ella en el centro de la esquina de la vida entera se encuentran también palabras para que cualquiera deje todo abierto y de cualquier color. cualquier color, de cualquier color, de cualquier color, para verlo así, mucho más claro y mucho mejor. Muy bien, hombre, muy, muy bien. Yo ahora tengo que dar una comunicación de servicio, digamos, para no me acuerdo si es el David o el Roger que está en el salón, porque no puedo comunicar con él, simplemente decir que como empezamos tarde el programa, entonces acabamos un poquito más tarde, o sea que la pulpería tendría que acabar a las 9:30 de la noche y hoy acabaremos a las 5:10, por ahí. Pido disculpas también a los oyentes, pero tuvimos problemas técnicos muy grandes, como vimos todos, que gracias a Dios, o no, o a quien sea, pero se resolvieron, vamos, y bien, aquí estamos. Pues muy bonita también esta canción, hombre. Bueno, muchas gracias. Está muy bien, está muy bien. Mira, te diría ya que si quieres tocar otra, güey, vamos, vale. Vamos al tiro porque el tiempo, y... sí, dale. Bueno, esto se llama Nuevo Río. Pieza más de un mecanismo que Amar se rompe y anda siempre sin parar. Hoy siento, me siento por el frío de un pensar que solo ahoga, solo obstruye y solo tapa. Fuerza de una hora, y si el pasado no te enseñó, por ahí lo hace el futuro, por tantas causas hay revolución de pensamientos sin sentidos. Tengo en mente un nuevo río y que tenga un gran remanso de energías que se cruzan, se fusionan y se alejan, como hace la golondrina que va en busca de su vida por el mundo, que va en busca de su vida por el mundo. Que va en busca de su vida por el mundo. Que va en busca de su vida por el mundo. Muy bien, repito un segundo, aquí estamos en la pulpería 91.4, Radio Contrabanda. Eso es Tomás Basso. ¿Cómo se llamaba esta canción? Nuevo Río. Nuevo Río, hombre. Pues muy bien, hombre, ya estamos en plan San Valentín ya, San más. Valentín, sí, sí, no, hemos empezado con más tensión y ahora sí, sí. Nos hemos ido como ahí... Muy relajado el tema, ¿no? Sí, sí, sí, está muy bien, está muy bien para escuchar en un bar, así, tranquilo. ¿Y tienes algunas fechas que tocas aquí en Barcelona? Bueno, ahora, hoy por hoy, te digo que no, así, para de aquí a poco, la verdad que no lo sé, estoy terminando, pero no puedo decir ya hoy por hoy cuándo voy a tocar, pero te voy a avisar, te voy a llamar por teléfono como esta chica que ha llamado claro, hoy, claro. Y te diré, mira, vamos a tocar aquí, y vente a tomar una cañita y así. Claro, porque tú ahora lindo, tocas con otra gente. Bueno, la verdad que eso es muy eventual, porque toco solo por lo general, si algún concierto requiere la banda, toco con la banda también. Que son la banda, son mis amigos y mis amigos también son músicos, y bueno, casualmente si nos piden así lo hacemos así, y si nos piden también así lo hacemos también así, ¿no? Entonces depende de la circunstancia, lo que nos pidan lo hacemos. Claro. Y entonces, que como estás acabando el repertorio, tipo, ahora estoy terminando de cuadrar cositas, letras, armonía, y metiéndolo todo en este disco, metiendo todo ahí. Muy bien, ¿estás grabando el disco? Estoy grabando, sí. Aquí en Barcelona, ¿no? Aquí en Barcelona, el estudio de un amigo, Guillermo, que me ha hecho un gran cable y que le agradezco mucho. Pues muy bien, no sé si quieres tocarnos la última, rapidísimo, y ya nos vamos. Claro, hombre. Sí. Pues ya está, dale cuando quieras. Vamos con eso nomás. Cuando comparo el presente y todo nuestro pasado, la verdad es que fui muy impulsivo y no tenía miedo de lo que podía pasar. Y estoy dispuesto a mirar tu evolución con los ojos abiertos. Y no quiero que te reprimas nada, pero sabes lo que quiero cuando ves mi mirada. Para soñar he nacido, y contigo comprendí que una vez está vivo. Esto es un juego con cartas abiertas, y esta vez me tocó a mí vendarme el corazón. La espina me dejó veneno y me enseñó a contemplar las cosas desde más alto. Ahora que estoy así, tendré que revivir y hacer lo mismo que vos. Mirar el sol de frente y no ver las cosas que quedaron perdidas. Te doy mi corazón, lo que canto y un pedazo de vida. clavos oxidados, hay que arrancarlos de la madera de tu pasado. Saber limpiar heridas con mejor vida es lo que tengo que aprender de vos. Ahora me voy más contento y te dejo con los brazos abiertos. Perdóname por llevarme a la cama, pero es que me gusta mucho dormir con tu olor. La espina me dejó veneno y me enseñó a contemplar las cosas desde más alto. Ahora que estoy así, tendré que revivir y hacer lo mismo que vos. Mirar el sol de frente y no ver las cosas que quedaron perdidas. Te doy mi corazón, lo que canto y un pedazo de vida. Y hacer lo mismo que vos, mirar el sol de frente y no ver las cosas que quedaron perdidas. Te doy mi corazón, lo que canto y un pedazo de vida. Y un pedazo de vida. Siento decir que ya casi que tenemos que irnos, ¿sabes? Que el tiempo se ha volado, por fin, pero está bien, ¿no? Cuando el tiempo se vuela es que uno se lo pasa bien, ¿no? El problema es cuando, cuando el tiempo no pasa. Aquí empieza nuestra canción de final de programa. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo te ha parecido todo? Muy, muy a gusto, muy agradable aquí, muy tranquilo. Pues, muchas gracias. Mira, yo te agradezco. ¿Qué tal, Amelie? Despídete bien. Despídete contenta de Barcelona. Bueno, voy a volver. Seguro que voy a volver. ¿Seguro que vas a volver? Entonces, ¿no me despido? ¿Despido? Bueno, no, despídete no. Igual. Despídete no, igual. No, es que voy a volver. Pero hasta luego. Hasta luego, hostia. Bueno, nosotros encantados de que tú vengas. Amelie, que te vaya muy bien. Que te vaya muy gracias. Bien. Gracias. Y espero en tu próxima película que tengas éxito. Sí, yo también. Que sigas por el buen camino y que tengas mucho éxito. A ti también, te deseo mucho éxito con la sí, música. Sí, a ti también. Muchas gracias, chicos. Pues ya sabes, cuando tengas el CD y todo editado ya nos lo pasarás. Y yeah. Encantados de ponerlos aquí. Que ya quieres volver a tocar, ya sabes. La terraza de la pulpería está abierta. Muy bien. Pues ya está, bueno, adiós, nos vamos, un programa hoy que hemos tenido problemas técnicos, así que acabamos más tarde, pero bueno, se puede escuchar la repetición el lunes, es el mismo horario, de 1:30 a 3 de la tarde, y ya está, adiós. Lágrimas sentidas é o retrato de uma dor.